Muchas gracias por habernos acompañado durante esta semana en los repasos de lecciones de la Biblia. Hoy nos corresponde la parte última que se llama para estudiar y meditar. No olvide, repase hoy la introducción general que corresponde a esta lección número 8 que usted ya vio desde el sábado al mediodía. Hoy nuestro texto es bien interesante. Fue el texto de toda la semana en su parte introductoria, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Este texto deja en claro muchas cosas. Yo soy Dios, yo soy un Dios fiel, pero me identifico con ustedes a través de la obediencia por amor que ustedes dan a mí en el pacto, guardando mis mandamientos y obteniendo unos resultados y unas bendiciones totalmente maravillosas para los seres humanos. Hemos sido engañados durante mucho tiempo de quitar la ley de Dios dentro del pacto. Es parte del equilibrio de la gracia y la ley para salvar al ser humano, y esto lo hemos explicado mucho. Pero hoy quiero concentrarme en un problema que alguna vez lo hablamos, pero hoy lo quiero puntualizar. ¿Por qué fue tan difícil para Israel obedecer? ¿Y por qué ese pacto se terminó y se llama Antiguo Pacto? Y días después Dios tuvo que hacer con ellos mismos un nuevo pacto. Ese antiguo pacto con el nuevo no cambió las condiciones, no cambió la ley, no cambió al mediador que es Jesucristo, no cambió nada. Entonces, ¿qué cambió? Si ustedes lo recuerdan, Dios los cita para ir al Sinaí al pueblo. Y cuando llegan a la base del monte, el monte temblaba, el monte echaba humo y habían truenos y relámpagos. Dios quería mostrarles su gloria, la gloria que los acompañaría ahora que fueran a la tierra prometida, un viaje de 6 meses que duró 40 años. Y como había que conquistar una gran cantidad de territorio y pelear con los cananeos, esa gloria que iban a ver en el Sinaí los debería convencer de decir, esa gloria irá con nosotros y estamos seguros de que vamos a Canaán y él peleará por nosotros. Pero el pueblo se asustó porque estaban no acostumbrados a tener una relación personal con Dios. Y por eso mandan a Moisés, y cuando Moisés baja 40 días después, los encuentra adorando el becerro de oro. Ese primer pacto, ese pacto antiguo del Sinaí, falló porque los israelitas quisieron guardarlo con una relación despersonalizada. Mandaron a otro que aprenda y nosotros obedecemos. En el nuevo pacto, que se hace días después y que se ratifica en todo el Antiguo Testamento y que se habla muy bien en Jeremías 31, del versículo 31 al 33, dice, les daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. ¿Cómo pienso hacerlo? No como el pacto que hicieron sus padres, despersonalizado. En el nuevo pacto quiero que cada uno venga a mí, hable conmigo, nos hagamos amigos personales, que nos veamos cara a cara todos los días. Nadie le va a decir a otro, conozca al Señor. Cada uno debe venir a mí a conocerme. Y esa relación fortalecerá mi conocimiento de Dios. Puedo ver su gloria, me enamoro de Él. Y ahora Juan 14:15, por amor guardo sus mandamientos. La única diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo es la actitud. Esta fue despersonalizada y en el nuevo debe ser una relación muy personal. No hubo ningún cambio de ley, ni de mediador, ni de condiciones, ni de promesas. Por favor, no vivas en el antiguo pacto. En el antiguo pacto mando a mi mamá que ore por mí, mando a otro que estudie. Muchos de los que tienen este folleto no lo estudian, esperan ver los repasos. Eso es vivir en el antiguo pacto. Estúdialos personalmente y luego mira todos los repasos que quieras. Ten una comunión diaria con el Señor y demuestra que estás en el nuevo pacto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.